vinculado a Uribe, ¿no? Es más, ha declarado también, digamos, es una causa judicial de alto impacto porque el presidente de Colombia, según lo que pude ver, Duque ha salido a respaldarlo a Uribe, diciendo, no puede ser que mi referente político haya hecho eso. Sí, es Uribe para la derecha colombiana, por ahí uno podría ya decir la extrema derecha, Sí. es un referente indudable, como sería un prestigio excepcional para la cantidad de acusaciones que pesan sobre él. Hay más de 180 procesos judiciales dormidos en su contra y que, digámoslo, no han prosperado jamás, a pesar de todo lo que ya es vox populi, ¿no? Por lo menos en los ámbitos de la prensa informada y de la izquierda. Claro. Entre esos, como Disculpa, que Cristian, 180 procesos en su contra. sí. Muy fuerte, Sí. muy fuerte. Claro, porque nosotros Es siempre muy... decíamos, Álvaro Uribe, el que armó los paramilitares en Colombia. Lo decíamos acá, digamos, es algo conocido, pero la impunidad es total, ¿no? Sí, yo creo que es el poder con el que goza Álvaro Uribe, respaldado por el paramilitarismo y el narcotráfico, ¿no? Claro. Lo que le permite, digámoslo, gozar de esa impunidad, ¿sí? Yo creo que las instituciones colombianas han sido viciadas en el sentido de que las presiones de estos grupos han condicionado una serie de decisiones judiciales o han mantenido cajoneados, como dicen acá, una serie de procesos. Pero el narcotráfico juega muy duro ahí. De hecho, ahora se ha puesto ha tenido mucho impacto una serie que se está difundiendo por redes sociales, fundamentalmente es una serie que tiene capítulos muy cortos, que se llama Matarife, que en realidad lo que Matarife. hace es do sí, lo único que hace es documentar nuevamente lo que ya se ha investigado. Una de esas cosas que se han investigado, sí, o una de esas fuentes de esa investigación la ha documentado Iván Cepeda, que es quien está, digámoslo, en el fondo de este caso en el cual ahora a Uribe le han dado la prisión, le han dado medidas de aseguramiento. Bien. ¿Quién es Iván Cepeda? Es un hoy senador de la República, hace muchos años viene trabajando en la defensa de derechos humanos. Su padre fue también congresista, el último senador de la Unión Patriótica que fue asesinado, Manuel Cepeda. Y Iván Cepeda hizo un documental, yo no sé si ustedes lo habrán visto en algún momento por Telesur, Expediente Uribe. O sea, trabajó en ese proyecto, escribió dos libros en el cual ha documentado todo el vínculo de Uribe con los paramilitares y con el narcotráfico. Es decir, detrás de eso hay un universo impresionante que se está hoy, digámoslo, graficando de manera muy detallada en Bien. esta serie, y que tiene enervada a toda la derecha colombiana, que tiene enervado el uribismo, porque no saben cómo desmentir algo que a las claras está visto en el país. La gente que vivió en la década de los 80 sabe de qué se trata todo esto, conoce los vínculos y los nexos de los grupos narcotraficantes y la política, sobre todo en Antioquia, y que todo eso fue, digamos, la autopista para llegar a Uribe a la presidencia, ¿no? Bien, bien. Entonces, Estamos ahí hablando con hay Cristian un Arias fondo muy de Marcha importante. Patriótica, que bueno, Marcha Patriótica es un espacio político en Colombia que lucha por la democracia en ese país tan complejo, ¿no? Tan complejo y tan violento. La información, Cristian, es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó la prisión domiciliaria preventiva del senador y expresidente Álvaro Uribe por delitos de fraude procesal y soborno, sospechado de intentar manipular la declaración de un acusado que lo vinculó con la creación de los grupos paramilitares. Ahora, una Corte Suprema que no es de izquierda, está claro, ¿no? En Colombia, digamos, no hay poder representativo casi de izquierda y con poder. No, no, no, para nada, para nada. De ¿Cómo hecho, entender el no. contexto de esto? ¿Es que las pruebas son muy claras, o hay que entenderlo en términos políticos, esto que pasa con Uribe? Yo tengo una opinión personal, ¿no? A ver. siempre hay que entenderlo en términos políticos. Así es. Yo dudo que en los regímenes políticos que se han constituido en la modernidad pueda haber una real separación de los poderes. Entonces te pregunto, Cristian, ¿por qué ahora? Lo que sí entiendo es que hay una solidez en las pruebas, si eso es contundente e inocultable, que lo que hicieron fue ir a buscar a ex paramilitares para tergiversar su declaración. Sí. El problema viene detrás de que el abogado dejó, digámoslo, las pistas para todo esto. Diego Cadena, que se hace llamar a sí mismo el abogánster, defensor de narcotraficantes, y un tipo excéntrico que apela a este tipo, valida este tipo de formas. Uh-huh. Yo creo que también en el momento político lo que viene ocurriendo es una, por lo menos en la puja política del bloque de poder, como decirlo, Santín Uribismo, hay una pretensión también en como recomponer cierto orden institucional. Yo creo que el acuerdo de paz también le dio a un sector de la política nacional la expectativa de tener como otras condiciones de desarrollo de la política en el país. El uribismo fundamentalmente ha sido muy virulento, muy violento, y también en muchos casos ha apelado muchos recursos de excepción para poder hacer política. La aspiración del acuerdo de paz era justamente sacar la guerra de la política para poder hacer, desarrollar los proyectos macroeconómicos que tienen un sector de la industria, de los capitalistas industriales colombianos, etcétera. Todo eso juega mucho en este contexto. Esto lo hemos charlado con vos, Cristian, cuando viniste acá a la radio, que los acuerdos de paz tenían el trasfondo de inversionistas que decían, en este estado de guerra no vamos a poner la plata, más o menos, ¿no? Exacto. Ahora, Uribe fue un militante contra los acuerdos de paz, y hay otro tema que te quería preguntar, que son los asesinatos políticos, que es una noticia que es silenciosa, que no está en los medios hegemónicos, pero que es muy preocupante, porque es casi ya una costumbre ver compañeros, compañeras, militantes populares muertos en Colombia. Sí, desafortunadamente es una práctica que continúa. No se detuvo con la firma de los acuerdos de paz, pero, ¿cómo lo podríamos vincular? Hay como un aspecto que dejó el acuerdo de paz, y es limitó un poco esa violencia política. Hoy está focalizada en lugares donde fundamentalmente las organizaciones populares están exigiendo la implementación de los acuerdos en puntos muy sensibles, como por ejemplo la solución al problema de las drogas de ilícitas. Entonces, sí. Donde están los cultivos de uso ilícito, por ejemplo coca, marihuana, amapola, organizaciones campesinas que ven exigiendo al gobierno la implementación de la políticas de sustitución gradual, concertada, con proyectos alternativos para cultivar otros productos, el gobierno viene incumpliendo, y al contrario, lo que viene haciendo es militarizando la zona. Entonces, ojo con esto, porque lo que estamos viendo es un fenómeno donde más se militariza, hay más muertes, por supuesto, de grupos ilegales, de quienes son los reclamantes de la implementación de los acuerdos, ¿sí? Y eso permanece en la impunidad. A ver si entiendo, Cristian, discúlpame. Los acuerdos de paz tienen sobre todo una cuestión de también la discusión de la tierra, ¿no? Que esto es lo que planteaba la FARC, entre otros grupos, y lo que están planteando los sectores campesinos es el reemplazo de cultivos, y ahí aparecen los asesinatos. Es decir, ¿podemos pensar que hay bandas de narcotraficantes detrás de estos asesinatos? Yo pienso que eso es lo que nos quiere hacer creer el gobierno. Lo que vemos es permanece la connivencia entre las fuerzas estatales, la fuerza pública, ejército y fuerzas armadas y policía, sí. Y los grupos criminales que siempre se han financiado del narcotráfico en esa zona. Los paramilitares se han financiado históricamente del narcotráfico. ¿sí? Uh-huh. Ahora, ese mecanismo que operó de manera muy sistemática y agudísima durante el periodo de Uribe, se, digamos, lo replegó un poco, se desarticuló un poco, ¿sí? Pero en lo, con los acuerdos de paz y en este contexto se activó muchísimo en zonas muy específicas. Vamos a poner un ejemplo, el Catatumbo, zona nororiente de Colombia, colindante con Venezuela. Sí. Vamos a poner otro ejemplo, suroccidente colombiano, Cauca, ¿sí? Digamos, una región andina donde hay muchísimos pueblos indígenas, donde hay, también, digamos, los mismos pueblos indígenas cultivan la coca, pero con otro sentido. Todas esas regiones han sido militarizadas. Dato más, las fuerzas de asistencia en seguridad que llegaron del Comando Sur en junio a Colombia van a esas dos zonas, ¿sí? A, como cuatro de las zonas donde ellos determinaron que iban a destruirse estas fuerzas. Es decir, los militares estadounidenses también van a esas zonas. También van a esas zonas. Entonces, ¿cómo explicar que sean las zonas donde hay más muertes de líderes sociales, líderes y listas sociales, si son las zonas donde más seguridad, entre comillas, debería haber? ¿Sí? Donde más militarización hay, es donde más muertes hay. Bueno, está estudiado que la DEA, que siempre se dice que ataca el narcotráfico, en realidad lo administra, digamos. Esto lo dicen hasta propios investigadores norteamericanos, no solamente lo decimos aquí. Sí, seguramente. Mira, nosotros hemos hecho una investigación en la que hemos constatado que Venezuela no, como dijo Estados Unidos, supuestamente era el principal productor de cocaína de Sudamérica. Es completamente falso. Ninguna estadística internacional que hace seguimiento a ese tipo de cultivos y el negocio transnacional del narcotráfico ubica a Venezuela en cualquiera de los lugares importantes. De hecho, ni siquiera lo ubican. Colombia, en cambio, es el, digamos, el prestigio de Colombia en esta materia, que es un prestigio nefasto, es que es el principal productor mundial de cocaína con el 70% de la producción global. O sea, 1.300 toneladas de cocaína se producen, salen de Colombia al año, y me están diciendo que el problema es Venezuela para justificar la entrada de militares, el despliegue de buques de guerra por el Caribe. Yo creo que hay una pretensión distinta. Todo esto yo creo que juega, digámoslo, en la política nacional, esta situación de crisis que sufre el uribismo, más la tensión política interna de Estados Unidos y lo que significa objetivamente el objetivo estratégico de Venezuela para ellos con el tema del petróleo. Muy, ¿no? Claro. En la cual Colombia también está en una triangulación, porque Colombia carece de reservas para los próximos años y no le vendría nada mal que su principal socio, la potencia de la cual recibe casi órdenes, le facilite, por ejemplo, uh-huh, acceso a ese tipo de recursos para... Como supo decir Uribe, Colombia, la Israel de América Latina, ¿no? Lo supo decir al Uribe. Cual. Y tenía todo un carácter geopolítico esa frase. Te mandamos un gran abrazo, Cristian. Es siempre un gustazo hablar con vos y uno aprende mucho. Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, siempre a disposición para lo que podamos aportar. Así es, Cristian Arias Barona, colombiano, militante de Marcha Patriótica, capítulo argentino. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Mandinga, viva Sangó. En retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Sangó. Toca tango, toca tango. En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández encabezó en forma remota un acto por la inauguración del Hospital del Bicentenario, emplazado en Ituzaingó. Estuvo, bueno, acompañado, entre otras, de Luana Volnovich, quien está a cargo del PAMI. Escuchamos a Alberto y después a Luana. Inaugurando el Hospital del Bicentenario del PAMI. Es una sensación extraña, debo reconocerles. Luana, a primera hora de la mañana, me mandó gentilmente el discurso de Néstor, el día en que se comprometió con Felipe Solá de gobernador y con Alberto de intendente, a llevar adelante ese hospital que tanto necesitaban en Ituzaingó y en toda esa región. Y después la historia hizo